Tenemos un personaje en México, Pancho Villa, el revolucionario. Dicen que dijo en determinado momento durante la revolución, no es que hayamos perdido, es que todavía no ganamos. Es un momento el que se va a vivir en Chile, así lo quiero ver yo, como un momento de reflexión, de ver dónde estuvieron los errores, para corregir el camino, nada más. Yo creo que lo que ustedes han logrado no se va a echar para atrás.